estás? ¿Cómo andan? Buenas tardes, ¿todo bien? Muy bien, muy bien. Bueno, la verdad que con ganas de sumarnos a alguna comparsa o algo de eso, pero bueno, como no llegamos, la vamos a ir a ver. Bueno, estamos todavía en tiempo, ¿cómo que no? Llegamos. Llegamos a verlo, no nos quieres hacer poner ahí adelante. A ver, si usted se anima y quiere ir ahí a probar, yo paso, yo la miro desde el otro lado. Sí, la verdad que también nosotros estamos muy, muy contentos por esto que se va a desarrollar este fin de semana. Es una alegría enorme para nosotros poder brindarle este espectáculo que se le va a brindar a los vecinos y vecinas de la ciudad de Santa Rosa, en un trabajo conjunto con el gobierno provincial, con la Cámara de Comercio, con la Asociación de Comparsas y Corsos que de acá de la localidad. Es un trabajo que se viene haciendo durante todo el año y que se ven los frutos en esta fecha, ¿no? Pero no vale destacar que es un trabajo que se viene haciendo a lo largo de todo el año y bueno, nos llena de orgullo poder tener esta propuesta para los vecinos y vecinas y todo lo que conlleva, ¿no? Este movimiento que se hace, que generan estas actividades en la ciudad, en el sector económico, en el sector gastronómico, comercial. Me parece que eso es lo importante también a destacar. La verdad que el año pasado la repercusión y cómo la gente se volvió a sumar, porque recordemos que estos carnavales que se hacían hace mucho tiempo atrás en la Spinetto, me acuerdo, habían como perdido peso y desde el año pasado que y el año anterior también me acuerdo, no, el año anterior fue pandemia. Realmente fue maravilloso cómo la gente se volcó en familia, con amigos y encima con todos los fat tracks, los carritos de comida, las comparsas acá de la ciudad que acompañaron, obviamente con la Marí que la rompió. Este año se vuelve a renovar todo. Sí, este año tenemos una propuesta nueva dentro del cronograma de carnavales, que es la Feria de Artesanos y Manualistas. También van a estar presentes y van a tener su espacio dentro de lo que son los carnavales 2023, así que se suma también otro atractivo para los vecinos y las vecinas, ¿no? Así que, como decías vos, lo que ha tratado esta gestión es de brindarle al vecino y a la vecina unos carnavales que vayan de acuerdo a lo que somos, ¿no? Somos la ciudad capital de la provincia de La Pampa y me parece que en ese sentido siempre las determinaciones y las medidas y las decisiones que ha tomado esta gestión van acorde a lo que somos y a lo que nos sentimos. Nico, y también en esto que vos decías de que exista, ¿no?, esta opción y de que haya una nueva propuesta, una actividad en este caso para este fin de semana largo. Contales a la gente, bueno, ¿qué días se van a estar llevando a cabo estos carnavales? ¿Y qué artistas? Sabemos que va a haber también artistas locales y también de otra provincia. Así que, bueno, contarles a la gente qué es lo que se van a encontrar. Bueno, dale, a ver, el cronograma, los días de carnaval es el primer día es el domingo 19. Los dos días son domingo y lunes, ¿bien? Domingo 19 y lunes 20. La apertura del predio se va a hacer a las 18 horas. Déjame destacar que es libre y gratuita la entrada, ¿bien? Bien. Es importantísimo destacar eso. La apertura es a las 18 horas. Ambos días se comienza con feria de food truck, va a haber gastronómicos, espectáculos circenses, van a estar los artesanos y manualistas, va a haber música, ambiente y demás. A las 20 horas comienzan los DJs, que el primer día abre Solana Rivero y a las 21 ya nos metemos con todo el color y todo lo que tiene que ver la percusión de las murgas y comparsas locales. El primer día tenemos cuatro comparsas y murgas locales, son Nueva Luna, Triana, Dale que Sale y Los Renegados de Siempre. Y bueno, a las 23 horas del día domingo tenemos el plato fuerte de ese día, que es el desfile de la comparsa Marí, que son 100 personas en escena. La verdad que preparan un show único. Sí. Este año, la verdad que así lo traen. así lo fue que nos convencieron, digamos, y tenemos expectativa que va a ser un espectáculo único para disfrutar. Y después tenemos los artistas locales el día domingo, que está Tomás Vázquez, Martín Fornero y Banda Fina, y el cierre está a cargo de un DJ, que lo pensamos más o menos cerca de las 2 de la mañana, que es Leo Jansson, un DJ, un joven DJ de acá de la ciudad de Santa Rosa. Y después pasamos al día lunes, si les parece, la apertura es el mismo horario, a las 18, a las 20 tenemos al DJ también otro joven, Leo Moisés. Después arrancan los desfiles de las comparsas y murgas locales. El segundo día, el lunes, está Legendarios, La Morenada, Murga Bien de Barrio, La Bicha Verde y Aires de Zamba. Y a las 23 horas, nuevamente, el desfile de Mari Mari. Y bueno, ya a las 0 horas tenemos programado que esté arriba del escenario Luz Paicio, que es una joven artista cordobesa que estuvo en el Cosquín Cuarteto este año y viene haciendo, la verdad que una muy buena carrera. Uh-huh. Y bueno, y el cierre está a cargo de Ulises Bueno, que no hace falta decir quién es, ¿no? Olvídate. Y después de Ulises vamos a tener el cierre de una DJ que viene de la actividad de Guatraché. Pampiana, ella también joven, es Irupe Cano, así que esa es la propuesta y el cronograma que tenemos para Carnaval. Nicolás, ¿cómo va a ser el tema del estacionamiento? ¿Por dónde va a poder estacionar la gente? Como la entrada principal, como para que se preparen, ¿viste? Para lo que se va a venir, ¿a qué hora se cortará la calle ya? Mira, el operativo de tránsito está programado a las 17 horas. Se va a cortar el tránsito, el ingreso es por Avenida Uruguay, está buena la pregunta, déjame aclarar eso, el ingreso es por Avenida Uruguay, uh-huh, peatonal, ¿bien? O sea, solo entran peatones, digamos, bien, por Avenida Uruguay. El corte es en Avenida Uruguay y Perón, a partir de ahí se hace peatonal, digamos, hasta los portones del ingreso al predio de La Laguna, y nada, a estacionar Perón, lo que es el poder judicial, y bueno, Uruguay, todas las calles que estén cercanas, ¿no? Claro, los alrededores. No hay un estacionamiento exclusivo, digamos. Bien. Y vos hablabas que, bueno, que van a incorporar ahora artesanos, artesanas manualistas. ¿Dónde van a estar los puestos de ellos? Ellos están en, para que te ubiques, donde está el estacionamiento de la pileta, al lado de la pileta. Sí. ¿Te ubicás? Sí, al sí, lado sí, del albergue, digamos. Perfecto. O donde estaban las oficinas de género. Sí. Sí, sí, perfecto. ¿Sí? En el ingreso por Avenida Uruguay, ahí. Bien. Que de hecho, inclusive, me parece que el año pasado estaban ahí también los Fat Tracks, ¿o no? Los carritos de comida. Exactamente. Ahora vamos a tener los Food Tracks. Los Food Tracks estaban de los dos lados el año pasado. Ahora vamos a tener de un lado, que es donde se hacen las pruebas de manejo de tránsito, que están el playón de básquet también. Sí. Ahí van a estar los food truck y del otro lado van a estar los artesanos. Buenísima la apuesta realmente de lo que se viene. Bueno, muy importante, había dudas con el tema de la entrada, también muy importante el tema de que es gratuita, totalmente gratuita, así que atención con eso para todo el mundo. Y bueno, desde ya preguntarte, ¿cómo estuvo Verano Joven? Te paso para el otro lado totalmente, porque realmente han tenido mucha movida en los barrios. Sí, la verdad que ¿cómo estuvo y cómo va a estar? Porque ahora les voy a dar un adelanto, si quieren. La verdad que Verano Joven es un programa hermoso, es un programa muy lindo que nosotros los veníamos llevando a cabo en el predio de las vías. Es un programa de contención y de esparcimiento para los jóvenes y para las jóvenes de nuestra ciudad en lo que tiene que ver con el proceso escolar, aunque más allá de estar dirigido para esta franja etaria, siempre lo que se genera es un clima familiar, ¿no? En esta oportunidad nosotros recibimos un pedido, una solicitud de nuestro intendente, Luciano Di Napoli, que es parte de uno de sus ejes de gestión, que es la descentralización de los programas del municipio. Así que en ese sentido optamos por empezar a sacar los programas y uno de ellos que teníamos más cerca, digamos más a mano, era el Verano Joven, así que lo que hicimos fue llevarlo a los barrios sur de la ciudad, y tuvimos tres fechas en los barrios Esperanza, Néstor Kirchner y Ara San Juan. La verdad que fue muy bueno, fue muy positivo, una repercusión excelente entre los vecinos y las vecinas. Y ahora tenemos este fin de semana, este día sábado también, tenemos en el Santa María de las Pampas, Verano Joven. Así que mañana creo que salía ya toda la comunicación y bueno, nada, convocar a los vecinos y a las vecinas del barrio Santa María de las Pampas para que se acerquen y puedan compartir una jornada que habitúan ser muy muy muy cálidas y muy muy lindas, ¿no? Y también no con las distintas propuestas, ¿no? Desde música en vivo, distintos artistas también locales, distintos juegos. La propuesta también es variada y también, como vos decías, reunir no solo a las juventudes, sino a la familia en general y también haciendo foco, ¿no? En este caso, en los barrios de nuestra ciudad. Sí, sí. Bueno, la propuesta de Verano Joven es muy amplia. Tenemos batallas y competencias de freestyle con premios para los ganadores. La inscripción se hace en el mismo evento, antes de comenzar. El evento es de 20 a 24 horas. Las inscripciones para las competencias freestyle se hacen ahí mismo. Después tenemos artistas, y extendemos la invitación, artistas del barrio. Después, bueno, hay de todo, hay juegos interactivos, tenemos show de artistas locales. Que ya están consagrados. La verdad que es una propuesta hermosa, ¿no? El Verano Joven, porque se genera un clima muy lindo, familiar, y bueno, eso es lo que nosotros apuntamos desde estos programas. Nico, así que bueno, vamos a lo inmediato, que es domingo y lunes se viene Carnavales. ¿Y cuándo vamos a estar con Verano Joven y en dónde? Bueno, arranquemos. El sábado tenemos Verano Joven en el barrio Santa María de las Pampas. Perfecto. ¿Bien? El sábado a partir de las 20 horas tenemos Verano Joven. Y el domingo a partir de las 18 horas tenemos Carnavales en la Laguna Don Tomás. Y lo mismo el lunes. Domingo y lunes tenemos Carnavales en la Laguna Don Tomás. Invitar a todos los vecinos y las vecinas que se acerquen, que la verdad que va a ser un hecho nosotros creemos muy particular y histórico para nuestra ciudad, como lo vienen siendo todas las fiestas populares que esta gestión ha revalorizado y ha puesto en marcha, ¿no? Yo el otro día, déjame comentar algo, yo el otro día estaba, justo me apareció un recordatorio, creo que ayer o anteayer, me apareció un recordatorio de lo que decía Luciano de Napoli en la campaña 2019 en cuanto a las propuestas de todo lo que tienen que ver con las fiestas populares en Santa Rosa, y decía que iba a estar llevando adelante fiestas populares, y creo que es una promesa totalmente cumplida, ¿no? Me parece que con lo que vienen siendo los carnavales, bueno, el aniversario de la ciudad de Santa Rosa, recordemos lo que fue un hecho histórico para nuestra ciudad. El pasado 22 de abril, creo que este 22 de abril también va a haber algo así, lo que tiene que ver con los carnavales, todo el trabajo que se hace aparte con los carnavales, todo el trabajo social que se hace en los barrios, ¿no? Porque como les comentaba hoy, esto es el fruto del trabajo que se viene haciendo durante todo el año, ¿no? Estas fechas no es que se caen del cielo, estas fechas, nosotros trabajamos todo el año y se trabaja todo el año con todas estas organizaciones de comparsas y murgas que hacen un trabajo social, la verdad que muy bueno. Y déjame decirte algo, nada más importante también que el tema que la juventud también, y el tema de buscar en esta nueva era que estamos asistiendo, el lograr interpretar lo que ellos necesitan, sí, escuchar. Y lo que les gusta, ¿no? Y llevarlo realmente a agarrar y decir, bueno, llevarlo a los barrios, trabajar acá en el centro, pero también poder trabajar a los barrios. Y eso es lo que están pudiendo hacer ahora. Sí, en ese sentido, nosotros venimos trabajando y escuchando a la juventud desde que asumimos. si te hiciera un repaso de todo lo que hemos hecho durante esta gestión, de la Dirección de Juventud, es todo hombro con hombro con los jóvenes y con las jóvenes. Nosotros cada propuesta o cada programa o cada actividad que llevamos adelante en conjunto con un grupo de jóvenes. Eso siempre es así. Nosotros, si, no sé, y escuchar qué es lo que necesitan me parece que es fundamental, ¿no? Nosotros no podemos llevar adelante políticas públicas bajo criterios personales. Me parece que lo importante es llevar adelante políticas públicas que sean eficientes y que sean necesarias, ¿bien? Porque si no sería dilapidar recursos. Me parece que ahí está la clave de esta gestión. Escuchar a los jóvenes y a las jóvenes y programar y proyectar políticas públicas, diseñar políticas públicas en torno a ello. Nico, recordarles a la gente las redes sociales de Juventud para que, bueno, puedan enterarse de estas propuestas y de alguna otra propuesta a futuro también. Bien, bueno, las redes sociales de Facebook y Instagram es Juventud Santa Rosa, así nos van a encontrar. Y si no, la comunicación de todos los carnavales va a estar en las páginas también del municipio, ¿bien? Santa Rosa Municipio, o también están en las redes del intendente, Luciano Di Napoli, así que nada, sigan ahí para mayor información, lo que necesiten va a estar informado ahí. Justamente, mirá, te meto algo que nada que ver, justamente recién estaba viendo que salió la comunicación de la inscripción para las primeras infancias, entonces en todos los jardines, también está bueno eso, tratar de difundirlo. Y bueno, está bien, está el cronograma de, que lo vi hace un ratito, el cronograma de castraciones, claro. en todos los diferentes puntos de la ciudad, que también es algo totalmente necesario. Así que nada, lo digo ya justo que nombraste redes y recién estaba justo antes que me llamen ustedes viendo eso. Nico, muchísimas gracias realmente por esta comunicación y bueno, vamos a estar en contacto porque la idea es seguir dándole rola a toda esta semana de fin de semana, actividades, fin de semana largo y bueno, y seguirlo difundiendo desde acá. Ni hablar, la verdad que les agradezco muchísimo que puedan difundir, que puedan comunicar a los vecinos y a nuestras vecinas todas las propuestas que hay desde el municipio. Un abrazo enorme, muchísimas gracias. Un abrazo grande.